resultados más. Pasa que cuando aparece así, cuatro de un saque, claro, ¿no? Claro, en la claro. línea, en la línea H hubo cuatro. Hoy ahí mandaron hisopar casi unos 40, 50 trabajadores más de esa línea. Es decir, puede incrementarse la cantidad. ¿Y cuántos aislados tienen, Roberto? Mirá, aislados, la verdad que no te podría decir pero todos los que tuvieron en contacto. Todos los que tuvieron en contacto con esta gente. Hubo algunos, por ejemplo, los primeros casos ya se levantó el aislamiento porque ya pasaron más de 15 días. Claro, digamos, con un caso cada tanto. Pasa que en la última semana aparecieron cuatro de un saque en la línea D, cuatro en la línea H. Y bueno, se nota lo que se está viviendo en la Capital Federal y en el Ámbar, que es empiezan a aumentar la cantidad de casos, ¿no? ¿Y cómo están haciendo los laburantes, los administrativos? Digo, ¿cómo se están organizando para laburar, las condiciones de limpieza? Mira, ahí también existe una serie de problemas, porque vos te imaginás, nosotros venimos desde hace un mes, venimos presentando a la ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Trabajo, es básica, Metrovía, la necesidad de generar un comité de prevención en higiene y seguridad, ¿no? Que en realidad esto que estamos pidiendo no es ningún invento. En general, en toda América Latina existen estos comités constituidos desde hace años. En la Argentina, en Santa Fe y en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires están, y nosotros estamos pidiendo que ahora es de suma importancia crear estos comités para el trabajo. Es decir, si vos dejás en manos de las patronales los requisitos de seguridad, estás en el horno, y esto lo estamos viendo a nivel mundial. Cuando el capital toma en sus manos, tiene la responsabilidad de organizar el trabajo, organizar la sociedad, les importa nada la vida humana. Entonces es muy importante conformar estos comités para que los trabajadores, que son los principales interesados, puedan participar en la discusión de cómo tienen que ser las medidas de higiene y seguridad, cómo tiene que ser el distanciamiento social. Todos esos temas hay que abordarlos en un comité. Hasta ahora no nos han dado pelota, esta es la verdad. La Ciudad de Buenos Aires no nos ha dado pelota. Hoy hicimos una nueva presentación, queremos constituir una forma inmediata para poder monitorear entre las diferentes partes de qué manera nos protegemos mejor y de qué manera se va volviendo a la normalidad o se va retrocediendo según las necesidades, según la realidad que vaya sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Roberto, ¿qué le recomiendan los trabajadores, ustedes del gremio, a los usuarios del subte? ¿De qué forma actuar? Lo que se le recomienda a todos, en realidad, los que están en la calle hoy en día, que tienen que salir, hay que cumplir rigurosamente las medidas de seguridad, higiene. ¿Qué queremos decir con eso? Hay que usar barbijo. No es que uno usa el barbijo un rato y después se lo saca. Nosotros es una pelea constante discutir con el compañero. Hay que usar el barbijo en todo momento. Para sacarse el barbijo hay que lavarse las manos. Hay que lavarse las manos cada rato, hay que higienizarse. La única garantía de que podamos parar este virus y frenar los contagios es garantizando las medidas de higiene y seguridad. No hay otra forma. No hay nada que se haya inventado todavía. Entonces es muy importante mantener el distanciamiento social, mantener las medidas de seguridad, usar barbijo, lavarse las manos, usar alcohol en gel en forma permanente, higienizar los ámbitos donde no está. Eso es fundamental, y eso es lo que le recomendamos a los usuarios. Cuando bajan al subte, tienen que pensar de que por ahí pasan miles de personas y seguramente pasa alguien que esté contagiado. Seguramente. Entonces, si uno entra a un servicio público, primero, si lo puede evitar, que lo evite. Y segundo, si entra, lo que tiene que hacer es inmediatamente salir y lavarse las manos. Cuando se están tocando las cañerías, está tocando, hay que salir y lavarse, y obviamente la boca ni a ninguno de los lugares por donde se puede transmitir el virus, llevarse las manos, ¿no? Con lo que está tocando. Claro, claro. Roberto, le agradecemos mucho por esta situación. También queremos contar un poco lo que está pasando, ¿no?, en el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos enteramos de algunos casos y queríamos también saber la situación general, ¿no?, del subte. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un placer. Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, hablando con nosotros sobre el transporte público en la ciudad, particularmente en el Subte, donde ha habido entre 10 o 12 empleados contagiados de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con la apertura de molinetes, con la apertura con la posibilidad de usar el Subte y también con la cantidad de gente que llega a la ciudad de Buenos Aires en la medida que se van abriendo y se va avanzando en la relajación de la cuarentena. Digo, me parece que va a ser algo que hay que ver o prepararnos para contagios masivos, ¿no? Para contagios masivos. 50 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Nos pueden escuchar por cualquier lado. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app. Es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radio Gráfica, te aparece ahí el loguito. Tic, sí. Es muy fácil. Nos pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también. En la app. Sí. Es muy fácil, ¿eh? Pero bueno. Bueno, está bien. Bien. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Faltan 6 minutos para las 6 de la tarde. Estamos escuchando Unpricing del último disco de Bob Marley. Está cumpliendo 40 años. Unpricing es el duodécimo álbum de estudio de Bob Marley and the Wailers y se publicó en el año 1980. Fue el último de Marley en vida, porque al año siguiente el mítico cantante de reggae mundial moría. Es uno de los álbumes más religiosos de Marley y es una... un fiel reflejo de la fuerte influencia rastafari que estaba viviendo Marley en esos tiempos. La mayoría de las canciones aluden al rastafarismo y culmina con una gran canción que es Redemption Songs, tocada en una viola acústica por Marley. Este disco fue publicado el 10 de junio del año 1980 y grabado en Tuff Gong Studios en Kingston, en Jamaica. Dura 35:53 el disco y es uno de los discos más piolas de Marley, entre otros, ¿no? Digo, todos los discos de Marley están buenos. Es como escuchar los discos de los Beatles, ¿no? Todos los discos de los Beatles y todos los discos de Marley están buenos. Survival and Pricing solo tiene canciones inéditas. Tiene muchas canciones que se hicieron virales este disco, Unpricing. Este disco lo graba después de volver de Zimbabue, Marley, y a la espera de una gira que estaba por hacer, donde grabaron las primeras canciones de lo que iba a ser el álbum póstumo de Marley, Confrontation, el álbum de 1983. Vamos a escuchar otra de las grandes canciones de este disco, que es Could You Be Love. Está cumpliendo este disco Unpricing de Bob Marley and the Wailers, lanzado en el año 1980, y lo escuchamos aquí un par de canciones que elegimos para compartir con ustedes. Otro gran disco de Marley, Unpricing, que repito, solo tiene canciones inéditas, porque Marley solía poner canciones reversionadas de otros discos. Tanto este como Survival tienen canciones totalmente inéditas para disfrutar y escuchar, ponerlo a la noche. Bueno, también para ver un poquito de fútbol para todos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Escuchando Marley, un grande. Por supuesto que a nosotros aquí en Abramos la Boca nos encanta. ¡Nos vamos! Termina Abramos la Boca. Se van a quedar con Gabriel Fernández. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica. Estuvo Camila Cataño en la producción. ¿Y quién les habla? Mauro Cavalín. Nos vamos a encontrar mañana, como siempre, como todos los días, a las 16 horas. Chau, chau. Dijiste que ibas a tratar de no meterte nada en el coco. Dijiste que ibas a tratar y eso no es poco. Dijiste que ibas a dejar de querer lo que quieren los otros. Dijiste que a fuerza de temple se doma el potro. Tarde o temprano tu bondi llega a destino. Lo importante es mantenerse en el camino. Tarde o temprano tu bondi llega a destino. Lo importante abrazo muy, muy grande. Gracias, ¿eh?